9:41, último tramo de esta ruta alternativa. Uh-huh. Y cumplimos 60 programas, lo dijimos en el comienzo, obviamente, y nos pareció que era un motivo lindo, un lindo motivo, una buena excusa. Uh-huh. Para hacer una pausa entre la información. Y en esa pausa nos estamos comunicando ya con Martín Coan, escritor, ensayista, docente universitario. Buenos días, Martín. ¿Qué tal, Daniel? Buen día. Bueno, estuvimos pensando un cachito respecto de CEOs y empresarios, ¿no? Es decir, hace pocos días se cumplieron 20 años de la muerte de Alfredo Jabrán. En enero del 97, el asesinato de Luis Cabezas, fotógrafo. Y Jabrán fue, digamos, el mentor de ese asesinato, y solamente porque le disparó con la cámara. De esa situación, solo en 20 años, al presente, donde los empresarios no solo se sacan fotos, sino que además ocupan los puestos que antes ocupaban los políticos profesionales. ¿Qué se produjo para que existiera esta transformación en los empresarios y se decidieran a poner la cara? Sí, todo parece indicar que es, tal como vos decís, decidieron tomar el asunto en sus propias manos. De parte de la perspectiva de los propios empresarios, no lo sé. Sí me inquieta el cambio, digamos, de condiciones ideológicas y políticas en la sociedad para que eso fuera posible. Uh-huh. O sea, digamos, ¿qué pasó con todos nosotros respecto del discurso político, respecto de la formación política, respecto de una fundamentación de ideología política, para que esta presunta no ideología, porque claramente no lo es, pero se presenta así, y digamos, esta transformación se haya podido producir, haya podido ser posible? Yo creo que nada de eso habría podido pasar tan amplio y tan intensamente sin esta base de desconfianza y recelo hacia la política, que probablemente sea una derivación discontinua del 2001. O sea que es un desgaste de lo que en algún momento se llamó el político profesional. Parece haber una amplia zona de la sociedad que está no solo desgastada, sino harta. Uh-huh. Y me temo, todo parece indicar, que una cierta saturación, porque creo que también habría que interrogar una saturación retórica en el kirchnerismo, porque creo que hubo en el kirchnerismo una cierta saturación retórica. Uh-huh. Me temo que la salida respecto de esa saturación fue esta variante catastrófica. Habría habido otras, hay otras posibles, dentro del registro político y dentro del discurso político y con otras alternativas políticas. Pero me temo que esa saturación, y me parece que ha sido más una saturación que un desgaste, o sea, ha sido más intenso, derivó en una situación para mí un poco preocupante, que es el recelo del discurso político por sí mismo, incluso lo que tiene de virtuoso. La buena oratoria pasó a ser motivo de recelo o de desconfianza. Uh-huh. la categoría de ideología, la fundamentación ideológica, las ideas fuertes, todo eso pasó a ser motivo de recelo en amplios sectores de la población. No podemos abarcar todo, por suerte. Claro. Uh-huh. Pero me parece que es una variable que está incidiendo en una valoración finalmente ingenua y cuyos resultados me temo que van a ser y ya están siendo catastróficos, de este pragmatismo, de este ensalzamiento del hacer en sí mismo, con esta idea de que la ideología es o una pérdida de tiempo o una trampa, y la solución está en el hacer, como si existiese el hacer sin la determinación de algunos propósitos, y esa determinación no puede ser sino ideológica. Y como si existiese el hacer y no fuese necesario la fundamentación del hacer. Estas figuras de empresarios y CEOs, que son lo menos neutral que hay, se presentan con la eficacia aséptica del que sabe hacer, como quien dice: hoy me contrata una empresa, hago mi trabajo; mañana me contrata otra, hago mi trabajo; ahora me contrata una, comillas, empresa llamada Cambiemos, hago mi trabajo y lo voy a hacer bien. Uh-huh. Esa formulación es terrible, porque justamente lo que disuelve es la dimensión política, que al mismo tiempo no deja de estar, porque no podría haber de ninguna manera proyecto de conducción de Estado sin política y sin ideología. Entonces eso se vuelve muy tramposo, y en esa trampa estamos. Claro. Vos hablabas de palabras y hablabas de saturación. Entiendo que te referías en buena medida a lo que se denominó, o nosotros también denominamos, el relato de estos 12 años kirchneristas. Y cuáles serían entonces, sí, las diferencias están bastante a la vista, ¿no? Con el de Cambiemos. Porque vos viste que Cambiemos pretende no tener relato. Claro. Porque al mismo tiempo hay que precisar qué es lo que estamos entendiendo por relato, porque de un modo para mí muy deficiente desde un punto de vista conceptual, se usa la categoría de relato con el sentido de mentira. Ajá. Así de simple, mentira. O sea, está de un lado la verdad, que es la realidad, y del otro lado el relato, que es mentira. Y por supuesto no es así, no es ni tan esquemático ni tan básico. Un relato es un relato es una manera de dar sentido. No hay no relato. No existe una realidad sin relato, sobre todo, pero partiendo de esta base, entendiendo que no le llamamos relato a la mentira. Cayó el relato, quedó la realidad. Porque nunca trabamos relación con la realidad sin la mediación de nuestra capacidad de comprensión. No existe. Siempre abordamos la realidad a partir de un criterio de comprensión y de nuestra capacidad de comprensión. Esa comprensión se formula, por lo pronto, en términos de lo que se llama relato, que es que una manera de dar sentido a lo que vemos, una manera de dar sentido a lo que pasó. Entonces no tenemos de un lado la verdad pura y del otro lado un relato mentiroso. Tenemos relatos en pugna, algunos de los cuales nos persuaden, otros nos pueden parecer falsos, porque hay relatos falsos. Con lo que yo no estoy de acuerdo es con el uso que se hace de la categoría, que presupondría que un relato en tanto que tal es falso. No, hay relatos, diversos relatos. Cambiemos pretende no tener ninguno. Y por supuesto, esa es la primera mentira. Claro. Ese es el primer relato, yo diría. Hay relatos. El relato de Cambiemos es nosotros no tenemos relato, pero eso ya es un relato profundamente falso. ¿Quién podría no narrar a la hora de dar cuenta de un pasado? ¿Quién podría no narrar a la hora de dar cuenta de un estado de cosas en la sociedad? ¿Quién podría no, de alguna manera, tratar de dar sentido a lo que ve y a lo que pasa? Bueno, relato es eso, ni más ni menos. Relato es eso. Lo que yo creo que pasó con el kirchnerismo, yo no diría el hecho mismo de tener relato, sino, creo yo, ¿no?, una cierta saturación, yo diría, de tonos y de énfasis. Mirá en qué punto lo pongo, porque con lo que llamaríamos relato tengo mis desacuerdos, a veces profundos desacuerdos, a veces no. Tengo la impresión, por lo que uno registra, por lo que se expresa, que lo que produjo esta fatiga o este hastío tuvo más que ver con los tonos, con los énfasis. Me parece que tiene que ver con eso. Y en primera instancia, los medios tonos, la palabra apocada, la aparente moderación, luego parecería más bien un estado de abulia, a mucha gente parece haberle resultado un alivio. Claro, a pocos minutos de producirse ese alivio, empieza a pasar todo lo que empieza a pasar y lo que estamos pasando. Y resulta que el diálogo era un falso diálogo, y resulta que el no relato es un falso no relato, y resulta que la no ideología es toda una ideología. Y resulta que los CEOs y empresarios no son ejecutores eficaces, imparciales y pragmáticos. Están haciendo políticas, y están haciendo políticas que muchos pensamos que son nefastas. Correcto. Esto que aparece como rudimentario y rápidamente diluido, tendrá que ver con la distancia que se está tomando desde del gobierno hoy, incluso por muchos de los que lo han votado. Mira, no lo sé. Yo trato de, yo ya estoy grande y me he pegado varios chascos en democracia. Me he pegado varios chascos con las expectativas de y con mi propia percepción, porque yo debo decir, yo me manejo en general en medios. Por mis trabajos, ¿no? En general me toca hablar con gente que no es macrista. Y trato de no incurrir en distorsiones al respecto. Mi impresión es que hay un descontento grande, y que lo hay también entre muchos de sus votantes. pero he pecado otras veces. Me acuerdo durante el menemismo, más de una vez yo decía, esto no da para más, la gente está harta, y lo estaba, pero ese hartazgo se manifestó bastante después. No lo sé. La última elección la ganaron, entonces ya claro. No sé qué decir. Sí. Me parece incluso que hay un fenómeno, digamos, porque yo encuentro, y yo, lo que pasa es que yo no me puedo tomar como medida, ninguno de nosotros. Me parece que los modos de la medición del clima social tienen que ser más amplios, porque si no depende mucho de los ámbitos donde uno se mueve. Me recuerda a las figuras de la televisión, algunas famosísimas, que van a la fórmula, en la calle la gente me dice, ¿no? Y dicen, ¿En qué calle te mueves? ¿En qué calle? ¿Con qué gente? Sí. ¿En qué parte de la ciudad te mueves? ¿Cuánto andás por la calle para sacar conclusiones sobre la gente, lo que dice, lo que le pasa? Bueno, el criterio me lo aplico a mí mismo también. Claro, claro, totalmente. Entonces yo no podría hablar, digamos, a partir de lo que yo mismo registro, porque se vuelve muy relativo, y como te digo, me ha pasado más de una vez que para mí había un estado de descontento, semi-sublevación general, y después venían las elecciones. Y me acuerdo 2 años considerando la medida espantosa de... No solo espantosa es un mal modo de decirlo, aberrante, inadmisible, de los indultos de Menem. 2 años discutiendo el costo político que iba a tener, sin dudas, esa decisión. Y llegaron las siguientes elecciones y la ganó. Exacto. Entonces los climas sociales pueden ser... No tan fáciles de detectar, sobre todo porque todos nos manejamos en medios más o menos determinados, ámbitos, quiero decir, más o menos determinados. Claro. Y porque a veces esas conductas son, o esos estados de ánimo pueden ser contradictorios o un poco inestables. Estamos conversando con Martín Coan. Te vamos a confesar que tenemos unas pastillitas hechas con tu voz en relación a las dificultades que se observan en cuando habla Mauricio Macri. Te lo decimos para que sepas que hemos hecho algo con lo que vos has dicho en otros programas. ¿Podemos, si no te molesta, poner en el aire un minutito de Macri? Ningún problema. Tiene que haber una política con espiritualidad. Más allá de las diferencias políticas, religiosas, cada uno tiene que conectarse con eso que tiene adentro, con su capacidad de dar y recibir, con su capacidad de amar lo que uno hace, amar a la vida, amar la ciudad, amar el país, amar el planeta. Es un clic que hacemos para convencer a todos y convencernos nosotros que podemos vivir una vida sana, hacer ejercicio físico, podemos cuidar el medio ambiente. Gobernar es simplificar. Bueno, lo que te parezca. Déjame tomar aire. Sí, estamos viendo. Sí. La pregunta al mismo tiempo, digo, al mismo tiempo que todo lo que tenemos para decir, que lo podemos dar por supuesto, creo yo, o digámoslo, New Age, espiritualismo, sectas, no sé ya qué decir. Claro. Pero nada de eso me parece que nos exime de la pregunta de por qué funciona. Claro. Porque funciona. Entonces... Yo también me veo tentado, o sea, tomemos palabra por palabra y tenemos mucho para decir de cada palabra, de vida sana, de parece un folleto de un grupo New Age, ya lo sabemos. Al mismo tiempo, funciona. Funciona y no deja de funcionar, y tenemos que preguntarnos, porque sin subestimación, ¿no? Sí, desde el desacuerdo, que no es lo mismo que la subestimación. No es que no es inadmisible conceptualmente también, digamos, el lugar de decir, bueno, la gente es tarada o está en la moda New Age, no es ese modo de abordarlo. Tenemos esta clase de discurso. No fue un mal día del presidente, no fue un día que lo agarraron boleado o sensibilizado y habló así. No, sí, claro. Todos los días, siempre. Es un relato. Es un relato. Esto que escuchamos recién es un relato. Sí. Sin subestimación. Tenemos que plantearnos la pregunta de por qué tuvo, y quizás todavía tiene, la eficacia que tiene. ¿Hasta cuándo la va a tener? Incluso lo que aparece como escasa destreza verbal, lo cual tiene que ver, Beatriz Arlo lo ha analizado más de una vez y mucho mejor de lo que yo pueda decir, tiene que ver efectivamente con la relación, mejor dicho, la no relación con una historia y con una práctica política, que tiene que ver, entre otras cosas, con la formación de alguien que se relaciona con la palabra y con la persuasión política. Está claro que eso no está, pero también está claro que esa falta les viene funcionando a favor. Han logrado que eso que nosotros percibimos como torpeza retórica y a la vez conceptual, retórica y a la vez ideológica, en un punto y en más de un punto, ha tenido una eficacia grande. Algo suscita, yo creo que probablemente tenga que ver con lo que hablábamos antes, esa cierta saturación respecto de la retórica enfática, llevó o parece o podría haber derivado en que el discurso vacilante, balbuceante, torpe, es percibido como un discurso confiable. Ahí no puede haber mentira. Alguien que, digamos, en un discurso tan tenue, aparentemente, ¿no?, por supuesto, en un discurso tan tenue, tan corto, tan simple, tan esquemático, donde todo parecería estar tan a la vista, donde todo parece ser tan transparente, parecería que ahí no podría haber mentiras. Ahí no se oculta nada. Nos está diciendo todo. La vida sana, el espíritu, está todo ahí. Claro. Frente a otro tipo de discursos más elaborados, más sofisticados, más rigurosos, al mismo tiempo y por eso mismo más complejos, que en la combinación con la saturación y con el énfasis y con la retórica inflada, produjo desconfianza. Es una hipótesis. Yo no estoy muy seguro de cómo y por qué ha funcionado, pero lo que es notorio es que ha funcionado. Entonces, todo esto que nosotros computamos en el déficit, porque para nosotros lo es, resulta virtud en otro registro. Para otra mirada es virtuoso esto. Claro. No lo han votado a pesar de esto. Mirá la cansada que dijo de la vida sana. Pero confiamos en... No. Es también por eso mismo. Sí, hay... Por la suposición de que ahí no hay relato. Por la suposición de que ahí hay solo buenas intenciones. Por la suposición de que ahí no hay política en el sentido en que mucha gente toma política como necesariamente la instrumentación de un engaño y un aprovechamiento. Y eso suscitó confianza. Claro. En Buenos Aires llevan varias elecciones ganadas. Sí, en el país han ganado una nacional, presidencial. Y no sé qué va a pasar a futuro. Sí, sí, en la capital parece que no los mueve nadie. En ese sentido, ¿cómo ubicás a Vidal en este relato? Estaba pensando exactamente lo mismo cuando terminaba de hablar de que todavía queda Vidal. Estaba pensando exactamente en eso, porque también hay, volvamos a decirlo, un relato, porque no deja de ser un relato, que la mantiene prodigiosamente aparte de los momentos más ríspidos, de los momentos más desgastantes de la gestión de este gobierno. Lo logran impecablemente bien. Impecablemente bien. Queda como exenta. Sí. Logran que en un punto como digamos, cuando aparece reunida con el presidente de la nación, cuando logran que no pensemos en ella. Sí. Como si estuviese efectivamente en una burbuja también transparente, plena de bondad. Ahí también hay algo, yo creo que de mayor elaboración, me resulta una persona, una política, es decir, la persona no la conozco, me resulta una dirigente política con otro relativo espesor, también que en la comparación parece fácil predominar. Claro. Pero el aura de bondad contra la práctica política concreta, o digamos, por ir a lo más pronto y lo más evidente, contra una inflación evidente, ya fuera de duda, por encima del 20, del orden del 25%, no deja de ofrecer el 15% de aumento a los docentes. Eso no es otra cosa que tomar a los alumnos de rehenes. Está muy claro que María Eugenia Vidal toma a los alumnos de rehenes. La presión que la necesidad de clases supone con los alumnos de rehenes de la gobernadora para insistir en el 15% sin cláusula gatillo a los docentes. ¿Cómo eso puede coexistir con la persistencia de la imagen del aura de bondad? Me parece la proeza de un relato. Sí, claro, un relato claro. Que funciona otra vez, perdón si estoy pesimista, pero sí. Lo que verificamos es que funciona y todo esto que está pasando y el desgaste que puede estar transcurriendo, si es que está desgastándose, si es que está desgastándose, toda esta insatisfacción que existe, todo este descreimiento de los que creyeron, que seguramente en algún grado al menos existe, aún si lo pensamos con el optimismo de que hay una gran decepción y que no lo van a votar más, etcétera, sí, transcurre con esa con ese tanque de reserva llamado Mario Eugenio Vidal, que por momentos logra percibirse como por fuera de todo lo que en la gestión actual de gobierno es, bueno, lo que es aspereza, maltrato, perjuicios. Claro, correcto. Quedan todo un campo por delante para conversar sobre esto. Martín Coan, muchísimas gracias por tu tiempo esta mañana. Nos quedó esta suerte de pase de magia que se hace alrededor de María Eugenia Vidal como cierre del programa también, porque ya nos estamos despidiendo de este programa 60. Te agradecemos mucho tu participación hoy. Muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo. Un abrazo. Martín Coan es docente universitario, ensayista, escritor.